Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Boombox. Y bienvenidos a Ana Idea por Resistencia Radio, hoy jueves 20 de enero del 2022. Y traemos un programa un poquito fuera de la común, porque pues así lo decidimos, que nos sorprendiera el 2022 con varias cosas, ¿no? Que dices, híjole. Les quiero decir, Radio Escuchas, que pues la sorpresa fue también que nos dio Omicron. Bueno, es una cepa del coronavirus que pues es fea. Es fea, la verdad, no se la recomiendo a nadie, que nadie lo tenga. Pero hay una ola inmensa de contagios. Todos mis contactos que me he enterado, que pues les ha dado Omicron, ¿no? Y pues, gracias a Dios estamos bien. Mis síntomas fueron muy leves, entre comillas. Los dos primeros días sí me dolía muchísimo la garganta y me sentía muy cansado y tos. Pero pues gracias a Dios estamos bien. Y pues a seguir, ¿no?, con este programa. Saludo a la distancia a Bosser, que también creo que le dio por ahí la Omicron. Y espero esté bien, ¿no? Este programa se va a tratar de catástrofes. Vamos a empezar a hablar de catástrofes. Y vamos a empezar con una buena catástrofe que pues, hace poquito tiene, que fue la erupción del volcán de Tonga, ¿no? Saludo a Bosser. ¿Cómo estás, Bosser? Hola, ¿qué tal, Peter? ¿Cómo andas? Pues muy bien. Fíjate que, como justamente dices, voy saliendo, porque la semana pasada, pues si se habrán dado cuenta, pues creo que ni yo me entendía. Pero bueno, ya estamos bien, ya vamos saliendo, pero sí, ¿cómo se llama? Pues sí, estamos un poquito, pues, nerviosos, con la incertidumbre de que, pues sí, este Omicron está pegando muy fuerte. Sí, es algo que deben de tener mucho cuidado. Y pues nada, yo creo que con buenos cuidados y pues el tratar de no estar tanto expuesto, pues también ayuda mucho, ¿no? Y también ayudas a tu gente con la que convives, ¿no? Pero bueno, sí, estamos con el tema de hoy de catástrofes. Creo que es algo que, pues, más que obvio, ¿no? Ya tanto que se ha hecho daño al planeta, que ya el planeta empieza a responder de tales maneras, ¿no? Con estas magnitudes que hemos visto. Y pues referente a lo del tsunami de la semana en curso, ¿no? Pues sí, José, tienes razón en ese aspecto, que también después de la erupción se creó un tsunami que dejó a dos personas, fíjate, cagadamente en Perú, muertas, ¿no? Porque pues obviamente vieron que venía un tsunami y no se movieron, ¿no? También me da mucha risa, no sé si vieron, que unos youtubers se grabaron, ¿no? En la onda del tsunami cuando venía. Y, o sea, no sé qué pedo con la generación. Un güey pegándole una palmera y unos güeyes como corriendo así, riéndose. O sea, no, está muy loco ese pedo, ¿no? Pero bueno, para continuar con este tema y seguir con lo que decía Bosser. A ver, Bosser, ¿tú crees que las catástrofes, ahora lo que dices del volcán, nosotros lo creamos o es algo natural, ¿no? Porque quiero pensar también que pues un volcán explota en cualquier momento, ¿no? No es porque se calienta la tierra, o tiremos basura, o nos pasemos de lanza. A lo mejor sí influye un poco, pero no creo que sea por eso, ¿no? O un terremoto, bueno, también otra cosa. ¿Tú crees que, por ejemplo, esta pandemia, que tal vez nosotros sí la causamos, porque yo sigo diciendo que esta pandemia, este virus, sí es real, pero es hecho en un laboratorio por humanos, no es creado por la misma naturaleza, que es lo que yo pienso? ¿Tú lo ves también como catástrofe? Oye, algo muy importante que se me pasó a decir. También pues un saludo a toda la gente que nos escucha. Disculpen ustedes mi falta de educación. Sí, Peter, yo pienso que es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver el hecho en el que hemos tratado y cómo hemos extraído de los mantos acuíferos, de las zonas volcánicas, de las zonas petroleras, de todo esto que hemos pues sí causado algunos estragos y daños al planeta. No estoy diciendo que ya por esto es como que el detonador, pero sí es como una parte importante. Sí es una parte importante, sí hay zonas en las que realmente ya acabamos con ecosistemas. O sea, eso sí, sí ha pasado, ¿no? Y sí afecta en todo el entorno, porque es una cadena que va mermando tanto a la flora, a la fauna, y de ahí van algunas especies se van extinguiendo, otras van buscando, van migrando. Entonces sí, sí afecta, ¿no? Ya sabes, pues dicen por ahí, ¿no? El enemigo del planeta pues es el humano, ¿no? Como tal, una catástrofe no podría yo determinar que fuera pues obviamente que fuera la pandemia, sino más bien se me hace como pues no sé, se me hace más como una obra planificada de ciertos gobiernos o de ciertos intereses para pues simplemente deshacerse de ciertas personas, tener un poquito más de oportunidades, ganar cierto territorio, tener más poder unos países que otros, sacarle provecho a nivel farmacéutico, se hacen ricos y más grandes ciertas empresas. Pero como tal, una catástrofe no la podría yo definir. Sí se me hace una catástrofe lo que comentas del tsunami, del volcán, que fue provocado después de la erupción del volcán. Sí se me hace eso más una catástrofe, y como muchas tantas que hemos tenido, que hemos sido algunos testigos, ¿no? De terremotos, de temblores masivos, de tsunamis, de huracanes y todo esto, ¿no? Eso que dices de la noticia de los chicos que se grabaron, no la vi, pero se me hace una estupidez. O sea, imagínate el riesgo que tener que estar ahí, ¿no? Digo, la onda de ser intrépidos y la onda de captar, un momento trágico con tono de burla, un momento trágico con un valor periodístico, como tú quieras ver, para sacar una nota, para tener un contenido, esto es una pendejada. Pero pues, ¿qué más nos pueden sorprender, ¿no? Estas olas, estos jóvenes, estos chicos, esta banda que ya trae como este tipo de actitudes como pues ya definida, ¿no? Claro, hablamos de algunos, ¿no? Gracias a Dios no todos son iguales, ¿no? Hay mucha gente que se porta cosas chidas. Pues sí, Bowser, ya tendremos tiempo de hablar o hacer un programa de las generaciones que están, ¿no? Que fíjate que yo no creo que sea una generación de cristal, ¿no? Simplemente es la gente, ¿no? Hay chicos que la verdad son muy conscientes y hay otros que no, ¿no? Y yo creo que también en todas las generaciones, ¿no? Pero bueno, sigamos con el tema de catástrofes, no nos desviemos. Después tendremos a lo mejor tiempo, como te digo, de hacer un programa, ¿no? De las generaciones, ¿no? Pero bueno, tú y yo hablábamos hace poco de la ubicación de este volcán, ¿no? Tonga, ¿no? Que inclusive hasta tú me dijiste que pues ya lo pusieron en el mapa, ¿no? Como Tlaxcala, ¿no? Y perdón que alguien sea de Tlaxcala, ¿no? Pero pues es la broma de México, ¿no? Que siempre hacen que nadie conoce a Tlaxcala, ¿no? Pero, bueno, independientemente del chiste que me aventé, malo. Esto de no saber, yo creo que las ubicaciones de nuestros volcanes, ubicaciones como por ejemplo, que saber el cinturón de fuego y eso, creo que también debería de entrar, ¿no? En una cultura en donde pues nos enseñen, ¿no? O sea, como cosas. Por ejemplo, esto de los tsunamis, ¿no? Pues todavía se desconoce mucho, ¿no? Sobre este tipo de eventos. Como quiero hacer memoria. No sé si te acuerdes de pues el terremoto que tuvimos en 2017, que también me tocaron unos chicos que se subieron a tomarse fotos a un edificio, ¿no? En vez de ayudar, pero bueno. Creo que también esta onda de las catástrofes viene con un desconocimiento de las personas en qué hacer, ¿no? O sea, yo creo que no todos tenemos conocimientos de poder ayudar, ¿no? O sea, si ayudas, pero pues realmente no sabes qué puede pasar, ¿no? O sea, no estás como consciente, solamente tienes el valor, pero no sabes realmente ayudar, ¿no? Por ejemplo, pues, cómo dar un RCP, cómo, pues no sé, curarte, bueno, perdón, un sangrado, ¿no? Cómo entrar a un edificio, si es correcto. O sea, todo ese tipo de cosas creo que también las desconocemos, ¿no? Y pues ha habido catástrofes en el mundo muy, muy duros, ¿no? Como terremotos, volcanes. Inclusive dicen que esta explosión de este volcán en más de 1000 años no se había registrado una tan fuerte como esta, ¿no? Y pues también quiero comentarte por de una vez, Bosser, que acabo de ver en las noticias que se desapareció completamente la isla. Donde estaba, desapareció completamente la isla, ¿no? Y que las cenizas llegaron todavía a Nueva Zelanda. Están incomunicados esta gente. No se sabe todavía, fíjate. Estamos, creo que ya 3 días de que pasó eso. Y no se sabe todavía, no hay comunicaciones, no se pueden comunicar con las islas también que estaban al lado, ¿no? De hecho, Jacinda, la ministra de Nueva Zelanda, mandó un equipo de búsqueda para saber y identificar, pues, qué estaba pasando allá o qué se podía ayudar o algo, ¿no? Pero bueno, desde un satélite, y de hecho búsquenlo si quieren, desde un satélite hay o sea, se ve la explosión de ese volcán. Y creo que, bueno, esto es una de las catástrofes que pues no nos tocó, pero sí fue muy, muy, muy fuerte, creo. Y hay que tener cuidado, ¿no? O sea, sobre todo, plantearnos qué puede pasar, dónde estamos situados, el cinturón de fuego, si es qué es, ¿no? ¿Dónde están los volcanes? ¿Qué hacer en caso de un tsunami, ¿no? Por ejemplo, yo sé que cuando llega un tsunami, obviamente a las costas, pues tienes que subir, ¿no? A regiones altas, a montes, pues irte a lo alto, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú qué piensas? Yo creo que ya me excité hablando. ¿Tú qué piensas de todo lo que te estoy diciendo, no? Sí, Peter. Fue un chiste malísimo, malísimo, por cierto. Tlaxcala, no mames. Yo no dije eso, güey. Yo amo Tlaxcala, es tan bello. Está ubicado entre. No recuerdo. Sí, cierto, tienes razón. Bueno, ¿qué te iba a decir? Sí, sí es importante lo que dices, güey, pero neta que. Pues es complicado, ¿no, güey? Porque fíjate, ¿cómo puedes hacer que tanta. Que tanta gente, pues se informe de tantas cosas, ¿me explico? O sea, sí está bien. Sí es bueno tener información, sí es bueno saber ciertas cosas, pero como también bien lo decías, o sea, mucha gente no tiene a veces esa cierta capacidad, ese temple, esa fortaleza, esa seguridad, de hacer las cosas, ¿no? De hecho, ahora que tocaste el tema, nos encontramos allá en esa catástrofe de 2017, y sí, fue muy abrumador, ¿no? Y sí es muy feo el no a veces no saber, pero también a veces es bueno el no meterse, ¿no? El no intervenir en algo que tal vez no está de tu conocimiento, no es tu capacidad también. Y pues hay gente que pues sí tiene la iniciativa, pero pues también tiene la iniciativa, pero al final de cuentas no se capacita en ello, ¿no? Pero bueno. En otro tema que estabas también comentando, que me quedé también, pues sí, un poquito, pensando, es esta isla es un archipiélago, ¿no? Está, si no me equivoco, está ubicado ahí por el Pacífico, y realmente sí lo pusieron en el mapa, güey. O sea, es una isla que realmente, o sea, bueno, hablo desde mi ignorancia, porque obviamente solamente es desde donde puedo hablar. Nadie conocía esa isla, güey. O sea, nadie la conocía. Pasa este volcán, esta explosión, obviamente, pues porque hay un volcán y porque detona, pues obviamente se conoce este lugar. Pero eso es una zona muy pequeña, ¿no? Es como si hubiera explotado pues no sé, güey, algún volcancito chiquito escondido ahí en Cuernavaca. O sea, mucha gente diría, ay, cabrón, conocimos Cuernavaca, ¿no? O sea. Porque es un lugar muy pequeño donde pasó esto. Obviamente, pues mejor repercutió en Perú, ¿no? Porque realmente fue donde más hubo como lo sonado por las gentes que fallecieron, que se lamenta porque son gente que pues también se confiaron. Pero al final de cuentas, es un tema que yo creo que también radica en. Desde la escuela, güey, ¿no? Desde que la gente también sepa qué quiere y cómo se quiere encaminar y qué es lo que quiere estudiar y qué es lo que quiere saber. Yo creo que es complicado que mucha gente como que tenga esa noción, ¿no? Como bien decías, lo del ciclo del fuego y todo este pedo de saber como que la conexión de toda la ramificación a nivel subterránea de los volcanes y de las fallas de las placas y todo este pedo, pues es un tema muy muy muy interesante, pero también de una carrera, ¿sí? No nada más como de cierto conocimiento, ¿no? Yo creo que aquí no puedes hacer mucho cuando es una catástrofe de tal magnitud, güey. O sea, es como si vivieras en una zona de mar y tú ves que viene un tsunami, pues lo que te da tu instinto y tu, bueno, que también a veces es distinto en cada individuo, pero pues es buscar protección, ¿no? El huir del lugar, güey. No te vas a poner a decirles, hagan esto y con calma, o sea, sí, pero está muy, muy, muy complicado. Yo creo que sí es un tema como más de educación, ¿no, Peter? O sea, también de que mucha gente a veces no sé, sea, no viene como desde chicos esa introducción a, ¿sabes qué? Pues puedes estudiar tal carrera, tal carrera, tal carrera, te puedes ir por aquí, te puedes ir por esta rama. Y mucha gente pues no tiene ese conocimiento, ¿no? También creo que también tiene que radicar también en los gobiernos, de que también, pues güey, si es una zona que no está muy conocida, ¿no? O sea, aquí por lo que veo son casi a 10.000 kilómetros de Perú. O sea, realmente no está tan cerquita. O sea, sí está, fue un impacto fuerte, pero la zona pues te viera muy pequeña. O sea, O sea, realmente fue un lugar muy, muy, muy pequeño. Obviamente el desastre pues fue pues total, ¿no? O sea, también es como muy complicado el tener como una conciencia de que ahí se va a presentar una catástrofe, ¿no? No sé tú qué pienses. O sea, yo por lo que yo pienso, por lo que yo creo, siento que no estamos listos para una catástrofe, y pues aunque tengas los conocimientos, realmente hacia dónde puedes huir en este tipo de situaciones, güey. O sea, yo lo veo muy, muy complicado. Bueno, sí, vos, mira, ni siquiera sabías tú también, güey, que era Tlaxcala. ¿Dónde estaba? Creo que está situado por Puebla y Toluca, me parece, por ahí. Creo que he ido escasas dos veces. Saludos a Sareli, creo que es de allá, ¿no? Y bueno, yo no tengo nada contra los tlaxcalteñas, ¿no? O tlaxcaltecos, o como se les llame. Pero la verdad, sí, se desconocen mucho de la República Mexicana, ¿no? Y bueno, regresando al tema, sí tienes razón, güey. La verdad, se necesita mucha educación. Y sobre todo, ¿sabes qué? Vivo ejemplo, lo estamos diciendo. Educación también geográfica, ¿no? Porque pon tú que a lo mejor no sabes qué hacer porque desconoces, ¿no? O sea, no sé, güey. O sea, desconocemos un poco nuestra geografía, ¿no? Desconocemos un poco de muchas cosas, ¿no? Yo la otra vez peleaba con un amigo, un tema muy cabrón, porque le decía que por qué no en la primaria, desde la primaria te daban, pues, medicina, ¿no? O sea, realmente pues, para saber nosotros e irnos, metiendo como si fuera una clase de educación física, pero que nos dieran medicina, saber las partes de tu cuerpo, cómo trabaja tu riñón, o sea, todo ese tipo. Y me decía, no, pero es que ¿cómo crees que un niño va a aprender? Digo, pues, yo creo que sí puede aprender, ¿no? Y eso nos serviría, pues, precisamente por eso, ¿no? Para saber un poco qué hacer en situaciones, cómo resolver algunas situaciones también. Por ejemplo, hablando de catástrofes en el 17, pues mucha gente pues empezó a perder sangre y necesitaban plaquetas, ¿no? Entonces me daba mucha risa porque mucha gente preguntaba, ¿no? ¿Qué son las plaquetas, no? ¿Y de qué se tratan las plaquetas, no? ¿Y por qué las plaquetas, no? Entonces yo creo que pues es básico saber de eso, ¿no? Bueno, yo pienso así, ¿no? O no sé tú qué pienses, ¿no? Y por otro lado, no creas que fue una explosión pequeña, Bocer. O sea, sí, era una isla relativamente pequeña, pero si buscas en las noticias, y lo acaban de decir, que fue la explosión más grande registrada, cabrón, en los últimos 1000 años. Tanto así que generó un tsunami que llegó, te digo, a costas, y eso que estamos lejecitos, güey, llegó a las costas y subió a nuestras costas subió un poco la marea y no pasó a mayores, ¿no? Pero en otras costas sí hubo un poquito de desmadre, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo que te digo en Perú, ¿no? Y pues también desconocer, ¿no? Que o tener el sentido de la estupidez e irte a meter, ¿no? A grabar el pinche tsunami, ¿no? Pero más allá de lo que estamos hablando, güey, yo creo que relativamente es la educación que nos deben de dar desde la primaria, cabrón. O sea, cómo actuar en una catástrofe, cómo puntos de reunión, si te das cuenta, nadie, no hay una brigada o no hay más que el, ¿cómo se llaman estos güeyes que andan, los de protección civil? Solamente son los que saben, porque pues la gente desconoce. Por ejemplo, recuerdo mucho que haya gente que cuando pintaron los triángulos aquí en las calles, que son los triángulos para que tú te, en caso de un temblor o algo así, pues bajes y te coloques sobre esos triángulos porque no hay nada que te caigas, es una zona segura, ¿no? Mucha gente decía, ¿qué pedo? ¿Por qué pintan esas madres? Ni siquiera explican, ¿no? Pues no es que no expliquen, ¿no? Es que tú te tienes que meter a investigar a ver qué es, ¿no? También, porque pues también es parte de nosotros, ¿no? De saber esto, ¿no? Simplemente dónde se encuentran los refugios o cosas más, en, más, este, más cercanas, ¿no? O por ejemplo, simplemente, imagínate, cabrón, que llegara a pasar una catástrofe cabroncísima, güey, ¿no? Tú tienes una idea de cómo hacer tu comida, güey, y sin mamadas, cabrón, ¿eh? O sea, la neta, güey, o sea, tú tienes una idea de cómo sembrar y cómo... Y a lo mejor sí, me vas a responder, sí, sí sé, pero tienes una idea, güey, más nunca has hecho algo así como, como tú cosechar tu propia comida, este... ver cómo, no sé, cómo se... ¿De dónde se obtiene, por ejemplo, el café? ¿De dónde se obtiene? ¿O cómo se hace, por ejemplo, el café, ¿no? O sea, ese tipo de cosas mucha gente desconoce, güey. A lo mejor tú conoces unas cosas y no quiero tampoco, este, ahondar en esos temas, güey, porque sé que vas a contestar con una pinche grosería, cabrón. Conozco, cabrón. Y si no es que me vas a contestar con una grosería, pero a lo que voy, güey, es eso, güey. Que no sabemos... realmente, güey, muchas cosas. O sea, ¿tú cómo te imaginas, güey, que se viva después de una gran catástrofe, güey? O sea, que así que de repente, güey, así todo el pinche mundo se vuelva loco, güey. O sea, que no haya luz, no haya... No tengamos agua, no tengamos... simplemente sin internet, cabrón. O sea, sin internet te vuelves loco, cabrón. O sea, imagínate, güey, sin agua, sin comida, güey. O sea, ¿tú qué pedo? ¿Tú qué piensas con esto, cabrón? Oye, Peter, antes de que pase otra cosa, vamos a mandar la canción, ¿te parece? Esta canción se llama Redbone, la canta Childish Gambino. Espero les guste y sea de su agrado. Estamos en Ana Idea por Resistencia Radio. Gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Bone Bob. Regresamos, espero les haya gustado este temita. Entonces, como estábamos diciendo, Peter, realmente yo creo que sí tiene que ver mucho con el tema de la educación. Nos hace falta esa parte. Y bueno, también que sea como un tema de educación, pero que también haya también conocimiento en las calles, en internet. O sea, que lo hay, ¿no? Obviamente lo hay, ¿no? Ya tenemos al alcance bastante información, pero pues obviamente hay a veces que darle un cierto empujón, ¿no? Un cierto interés a las personas para que también les llame la atención y pues se den esa tarea, ¿no? Aprender ese conocimiento, ¿no? Es parte de... Sí, güey. La verdad es que no, muy pocos conocemos Tlaxcala, sí conozco y no es para tirarle a nadie. Tenemos una amiga, sí es cierto, es de allá. Entonces sí hay gente, sí existen. Es puro coto. Sí, está muy complicado, güey, porque prácticamente tendríamos que tener como esa educación desde chicos. Y pues no la inculcan. La gente no sabemos muchas cosas. Bien lo decías, no hay como que una educación en la que la gente sepa, ¿sabes qué? Estas líneas son para esto, las líneas peatonales o reglamentos o algunas publicidad que hay en ciertas partes. No es como la suficiente, ¿no? Y mucha gente pues no la alcanza a percibir, no la alcanza a entender porque no tenemos el conocimiento. Esa es la respuesta. No hay conocimiento y aparte no se les se les inculca, ¿no? Ese tipo de conocimiento a todos. Y no hablo en general, hablo hasta en mi persona, hasta hablo en todos. O sea, creo que a todos nos falta esa parte. Y luego, por otro lado, pues yo creo que una catástrofe de tal magnitud obviamente no nos dejaría con nada bueno. Nos afectarían demasiado. ¿Por qué? Pues porque no sabemos, bien lo dices, y sí, no sé. Yo no sé cómo podría yo plantar, ya sea algún tipo de alimento, de verdura, de algún tipo de fruta. No sabría cómo darle el cuidado. No sabría cómo poder, ya sabes, pues sí sobrevivir de tal manera, ¿no? No, tal vez haya una noción, ¿no? Tal vez si me dices, hay comida, pues yo podría hacer algo, ¿no? Pero si no hay nada, no somos, no, o sea, no podemos hacer nada realmente, o sea, nos faltan muchos conocimientos de supervivencia, ¿no? Y eso debería de ser una parte de una materia, ¿no? De una, en la escuela, que te puedan, ¿no?, dar esa clase de supervivencia, porque y más en estos tiempos, sí deberíamos de saberlo, ¿no? ¿No? Porque sí está muy cabrón el hecho de que no sepamos ciertas cosas. Yo creo que no podríamos sobrevivir, la gente que no tenemos ese conocimiento, no podríamos sobrevivir ni, no sé, digo que... Yo creo que la semana que tenemos de sin hambre, ¿no?, es una semana la que puede aguantar el humano sin comer alimento, ¿no? Y creo que nada más con pura agua, me parece. Llegaremos al límite, no sobreviviéramos, porque, te digo, o sea, no tenemos esa información. Ahora, ¿cómo quedaremos parados sin internet, sin luz, sin agua? Me ha pasado, para la gente que no sepa, pues vivimos en una zona en la que el pega el aire y regresa. Entonces, han habido ocasiones en las que no se tiene agua o no se tiene luz. Y obviamente, pues por ende no hay internet. Te sientes en la edad de piedra, güey. O sea, te sientes inútil, no puedes hacer nada. Quieres buscar alguna solución y, o sea, arcaicamente te vas a las velas, ¿no?, a reciclar ahora sí el agua, a preservar lo que sirve, lo que no sirve. O sea, es difícil. Y eso que tienes, digamos, que ciertas comodidades que te pueden ayudar, pero realmente en una situación así no podrías solventarte de ninguna forma. Sí, José, mira, yo creo que nos falta en ese tema mucha educación, sobre todo que le imparten desde chicos, desde las escuelas, y creo que también un poco de conciencia entre nosotros. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y pasando, o sea, siguiendo con el tema, pero pasando a otra pregunta, ¿para ti cuál es la catástrofe más cabrona que hayas visto? Bueno, no vivido, porque, bueno, la pudiste vivir, la del 2017, pero que hayas visto o que hayas leído, ¿cuál es la catástrofe más cabrona? Y déjame decirte, hablando de catástrofes también, güey, que nos sorprende el 2022, güey, muy cabrón, güey, porque, pues, aparte de este estallido cabrón de este volcán y el tsunami que se generó y varios terremotos que ha habido, ¿no?, este año, inició un poco loco. Hay un tema que también se nos está pasando de largo, y es lo que dicen que, de hecho, ayer fue el bueno, y está entre el 18 y el 23, que va a pasar un asteroide del tamaño del Empire State. O sea, bueno, ¿qué te digo, güey? Muy, muy cerca de la Tierra, ¿no? Entonces, imagínate que impactara, güey, un pinche asteroide, güey, aquí en el planeta, cabrón. No seas mamón, güey. O sea, ¿qué piensas, güey, de este desmadre, no? De que nos está sorprendiendo el 2022, güey. No manches, este masazazo. Bueno, seguramente muchos ya vieron la película de No mires arriba. Es una nueva peli que acaba de salir en Netflix. Está muy buena. Es con DiCaprio. Y con esta chica, que se me olvidó su nombre, pero ahorita se los digo. Y es precisamente referente a lo mismo, güey. A lo de un asteroide, un meteorito, una masa extensa de roca que se dirige a la Tierra y que, bueno, no se las cuento, pero bueno, impacta con la Tierra, va a impactar con la Tierra, y ellos tratan de alertar a la gente. La que no la ha visto, véala, está muy muy buena. Y bueno, referente a ese tema, hay algo muy muy muy curioso, porque se empalma con lo que está pasando ahorita. Entonces, supuestamente son tres vueltas, güey, las que va a dar este asteroide. Una es en el 2024, otra es en el 2039, por ahí me parece, y la otra es por el 2069, que es cuando impactaría. Supuestamente están haciendo investigaciones y van a tratar de mandar una nave y implotar esta roca, o sea, explotarla desde adentro para poder fragmentarla y que no y que no se impacte con la Tierra. Se me hace muy cabrón porque imagínate, o sea, una madre así, güey, pues nos mata en el momento, güey. O sea, es un madrazo que no hay forma de cómo evitar, que no hay forma que, aunque te sepas cualquier tipo de prevención, la podrías evitar, güey. No, para eso sí, no creo que nadie va a estar listo ni nadie va a poder hacer nada, a menos que podamos, bueno, que puedan mandar estas naves, puedan mandar hacer esta misión. Pero sí está muy interesante el darte cuenta que ahora cada vez somos más frágiles, ¿no? Que antes se veía como muy raro, ¿no? Imagínate la gente que estaba antes, güey, que no esperaba nada, güey, ¿no? Que no sabía nada y no esperaba nada. Entonces era gente que solamente vivía, hacía sus cosas comunes. Y de repente llegaba, pues, no sé, un terremoto, los mataba a todos y pues, fue Dios, ¿no? Pero ahora el que ya sepas, güey, y el que ya tengas como una noción de que ahí viene una madre que nos va a dar en la madre, pero no sabemos cuándo, ¿no? Está muy complicado. Yo creo que no sé si nos toque. Y bueno, 2069, pues no creo que nos toque, pero quién sabe. Quién sabe cómo esté la tecnología para esos tiempos. Yo creo que así como vamos avanzando, ya ves que ya se está logrando hacer arquitectura y ingeniería en Marte, ¿no? Yo creo que ya vamos a empezar a vivir en otros planetas, quién sabe, ¿no? O terminamos viviendo como en un ¿cómo se llama? Una nave planeta, ¿no? Que dicen, pero fíjate que ahorita que tocaste el tema de esta película y tienes razón, o sea, realmente nosotros ni nos lo esperamos, ¿no? Yo creo que ya hay tecnología para demostrar que las catástrofes, güey, ya se pueden predecir, güey. O sea, ya saben cuándo va a explotar un volcán, ya saben cuándo va a impactar un meteorito. Yo creo que ya saben, güey, pero no sé, siento que, pues, no lo dicen por algo, ¿no? No sé, siento que no lo dicen precisamente por eso, ¿no, güey? Pero platicando contigo, Bosser, creo que alguna vez tocamos el tema, ¿no? De esto, si hubiera un superterremoto, un pedo, una catástrofe, ¿qué haríamos, no, güey? No recuerdo bien qué fue, porque creo que fue una peda, cabrón, pero estaría interesante, güey, o sea, y te hago la pregunta, güey, tú, por ejemplo, ¿qué crees que pasaría, güey, con los gobiernos, con pues, todo el sistema que pues, manejamos ahorita, ¿no? Todo lo que ahorita estamos teniendo, pensando, sin internet, sin luz, o sea, ¿para ti qué crees, güey, que sea lo que pasaría? O sea, ¿qué es lo que pasaría, no? O sea, yo, por ejemplo, me imagino, güey, un pinche mundo apocalíptico cabrón, güey, donde, ¿sabes como qué? Como un pedo Mad Max, güey, donde todos pelean por recursos, güey, donde, o sea, qué genial sería, güey, que pues no peleamos por recursos y que todo fuera así como de superayuda y eso, ¿no? Pero sabemos que por, por naturaleza, güey, somos guerrosos, cabrón, ¿no? O sea, somos personas que, pues, no podemos... Todavía no llegamos más bien, yo creo que más bien es eso, ¿no? Todavía no llegamos a un nivel de comprensión entre nosotros, ¿no, güey? O sea, no nos podemos poner de acuerdo pues, por muchas, con muchas cosas y cosas tan fáciles que nos podemos poner de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Yo sí veo que si hay, por ejemplo, inclusive hasta una guerra o algo así, una guerra nuclear o algo así, el hombre seguiría peleando, cabrón, por recursos, por cosas, güey. O sea, no lo veo en un tema muy bonito, cabrón, ¿no? Porque, pues, a última, somos individuos, ¿no? O sea, ves, estamos adoctrinados por nuestra supervivencia, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? ¿Tú qué onda? ¿Tú qué piensas, güey, sobre esto? Ok, Peter, pues vamos a mandar otra rola, ¿te parece bien? Esta de rola es de Cascade y la canción se llama On Your Mind. Espero les guste. Estamos en Ana Idea de Resistencia Radio. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boombox. Muy interesante lo que dices, Bosser. Tienes razón ahí en la del 2017. A mí también me tocó vivirla. Esa del 2017 fue una catástrofe, pues, muy cabrona e impactante, la verdad, porque pues al principio yo no sabía qué onda, ¿no? O sea, empezó a temblar, se sacudía bien loca las cosas, ¿no, güey? La gente se volvió loca, güey. Yo me acuerdo que cuando ya estábamos abajo, en el temblor había una señora con sus hijos y mi instinto protector o algo así, lo primero fue jalarlas hacia donde no estuvieran los postes y todo eso. Aunque me estaba sacudiéndose durísimo, ¿no? Yo las intenté jalar y vénganse para acá, ¿no? Porque les podía caer un poste, ¿no? Y sí, efectivamente es de las catástrofes que me ha tocado vivir muy duras. Mala experiencia, la verdad, porque también me tocó ir a rescatar gente, ¿no? Y pues sí, ver uno que otro muertito. Inclusive, como te digo, ¿no? Ver a gente, güey, tratando de ser protagonista en vez de ayudar, ¿no? Tomándose la selfie, estamos aquí ayudando, haciendo transmisiones en vivo innecesarias, ¿no? Consiguiendo suministros de más, ¿no? Porque ya estábamos bien y en otras partes los necesitaban y pues la gente se los quedaba, ¿no? O sea, muchas irregulares que vienen esas catástrofes, ¿no? Pero fíjate que una de las que me impactó más cabrón, güey, de esas catástrofes que dices, a su madre, güey. Y digo, no tienen que ser 100% naturales, Bosser, ¿no? Las catástrofes. Hubo una catástrofe que creo que tú puedes recordar hace poco. Digo, hace poco, estamos hablando uno o dos años, que fue la explosión de Beirut, ¿no? Que tenían guardado un barco con explosivos. ¿Cómo se llaman? Un tipo de explosivos lo tenían de nitrato, ¿no? De amoníaco, me acuerdo. La tenían guardada ahí en Beirut, obviamente esto en el Líbano. Y ¡pum! El puerto explotó, güey. O sea, llegó parte de la ciudad, güey. O sea, hubo un desmadre muy cabrón, güey. No sé si te acuerdas que fue una bomba, ¿no? Que pues se puede decir que es catástrofe porque pues no fue planeada, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? Pero según esto no fue planeado porque pues tenían el barco con el nitrato de amoníaco guardado, creo que desde el 2011, me parece, o algo así, ¿no? Ya tenían rato de que lo tenían ahí guardadito, ¿no? Entonces imagínate, güey, pues esa madre se tiene que mover o no sé, güey, o un accidente y ¡pum! O sea, fue una bomba enorme que sí me quedé así de wow, cabrón, ¿no? O sea, sí me sorprendió mucho, güey, porque pues en cualquier momento puedes, pues volar con esas cosas, ¿no, güey? O sea, o simplemente, por ejemplo, también las catástrofes que han pasado aquí, ¿no? Con los juegos pirotécnicos, ¿no? O fuegos pirotécnicos, no sé cómo se le diga, la verdad. Ignoro esa parte. Pero la neta, yo siento que ese tipo de catástrofes son muy cabronas, ¿no, güey? El mal manejo de nosotros, ¿no? De las cosas, ¿no, güey? Otra también, güey, los volcanes de aquí de Latinoamérica, sobre todo el que está en Perú, también fue una catástrofe muy cabrona, ¿no, güey? O sea, eso de que se perdieron casas, o simplemente el de La Palma en España, en España que, pues, se perdió casi todos los terrenos de la gente, la ciudad, escombros, o sea, creo que para mí también fue una catástrofe, pues importante, ¿no? Entre otras, ¿no? Que pues, si hablamos, las plagas, ¿no? Las plagas, que hubo, ¿no? La antigüedad, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta? La peste bubónica, ¿no? La lepra, ¿no? La malaria, ¿no? Todo este. En África, ¿no? Todas las enfermedades que hay, ¿no? O inclusive, no te vayas tan lejos, los incendios que ha habido en los bosques, ¿no? O sea, imagínate esos animales que pues, tienen su hogar ahí, ¿no, cabrón? Y que tienen que ser desplazados por un incendio, ¿no? Que sucedió en el bosque, ¿no? O gente que también vive ahí, ¿no? Y no nos vayamos tan lejos, güey. Nada lejos, güey. La pandemia que estamos viviendo ahorita, güey. Creo que es la pandemia. Les digo, no sé si otra persona la vivió de menos. Por ejemplo, mi abuela no la vivió, güey. Pero esta pandemia es larguísima, güey. Esta es una catástrofe cabrona. Se han perdido millones de vidas, güey. Y igual, yo creo que es por el mal uso de los recursos, o sea una guerra, sea lo que sea, güey. Yo creo que esto es una catástrofe muy cabrona, güey. Esta madre del COVID, güey. Estar encerrado, güey. Estar, híjole, a la expectativa, a ver a qué hora te cae el virus, porque es un asesino invisible, güey, ¿no? Como dicen, ¿no? Gracias a Dios, pues, ahorita ya hay curas, ya hay varias cosas que se está trabajando. Qué bueno, ¿no? Que la gente se siga cuidando y seguir cuidándonos. Pero creo que sí ha habido unas catástrofes en el mundo importantes, ¿no, güey? Muy, muy importantes, güey, ¿no? Y para hacerte una pregunta, Bocer, ¿tú qué crees que nos depare a futuro esta catástrofe que estamos viviendo como la pandemia, ¿no? O sea, tú, porque ya no existen los millennials, ya no existen los cristal. Yo creo que desde la generación de que vivimos la pandemia para acá, todos somos generación pandémicos, ¿no, güey? O sea, yo creo que así se va a quedar, ¿no? Como generación pandémica, ¿no? Y pues tú qué crees que pase, ¿no? O sea, que sí una catástrofe afecte demasiado al mundo, que tengamos que cambiar nuestra forma de pensar o irnos. Bueno, también de pensar, ¿no? Perdón, pero más bien de vivir, ¿no? O sea, tendríamos que emigrar a otro planeta. O sea, ¿a ti qué visión tienes más allá de una catástrofe? O no sé si has pensado eso, ¿no? Fíjate que qué curioso que ahorita que dijiste lo de generación pandémica, me recordó mucho al podcast que te comenté, bueno, que me comentaste que estabas escuchando y que yo te comenté que ya lo había escuchado, el de Caso 63, se los recomiendo, está muy, muy, muy bueno. Y sí, precisamente habla de este tema, ¿no? Somos una generación pandémica, tienes razón. No me había puesto a pensar, realmente creo que ya no quiero pensar en esta pandemia, pero sí, ha sido una catástrofe muy, muy, masiva. Tienes razón, ha muerto demasiada gente y es algo impactante, la verdad. Y pues con un pinche enemigo silencioso, ¿no? Que nada más llega y se instala y pelas. De ahí en el otro tema que comentas, pues fíjate que yo no, no le veo la opción, o no, más bien no le veo otra opción que hacer más que el humano emigre, ¿no? Y busque otros lugares, otros planetas, la luna, qué sé yo, para poder seguir, ¿no? Para subsistir, pero realmente es como es chistoso porque yo lo siento como que es la naturaleza del humano, güey. El sabotearse, ¿no? O hasta el autosabotearse, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo expliqué lo comenté la vez pasada, no sé si les pueda dar como una pequeña ahí retro de esa parte del programa, del universo que les comentaba, universo 69, me parece, que fue cuando le hicieron y le pusieron ese nombre del año. No estoy tan seguro todavía si es 69 o 79, pero uno de esos dos números. Bueno, el punto es que no les quiero dar información falsa, ¿no? No me acuerdo bien. El punto es que el mismo humano tiende a esa condición, güey, ¿no? Y tiende a sabotearse, y aunque tengamos una estabilidad, aunque tengamos una abundancia, aunque ya no haya riqueza o pobreza, siempre va a haber esa competitividad, siempre va a haber ese momento en que alguno de todos los individuos que estén en ese entorno, digamos, de armonía, lo va a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque es la naturaleza, güey. No sé, y espero, obviamente el humano va evolucionando, vamos dejando de tener, pues sí, ¿no? Ciertos estigmas, ciertas creencias, ¿no? Digamos que no pensamos tú y yo como piensan nuestros papás, ¿no? Yo tengo una hija y yo creo que mi nena no va a pensar igual como yo pienso en este momento. Pues obviamente vamos evolucionando. Y esa es la parte de, ¿no? Pero, pues más allá del psique, que no sabemos, puede que alguien sí llegue a volver a atrofiar esa estabilidad ya emocional que impere en un lugar así, ¿no? Imagínate que ya hayamos, pues se acabó la Tierra, no hubo otra opción y nos fuimos a otro planeta, y ahí pues no hay dinero, todo es armonía, todo es paz, ¿no? No hay genocidios, no hay esclavitud, no hay nada de esto. Pero pues está ahí la incógnita, ¿no? El del que no falte el humano que todavía tenga este tipo de ese factor, ¿no? Que sea distinto a los demás y que empiece a ser un caos y que genere un mega desmadre y que no vuelva, que vuelva a pasar como ha pasado en todas estas situaciones de la vida, ¿no? Que siempre llegamos a un momento de estabilidad, llegamos a un momento de armonía y después de ahí, güey, pum, baja, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a decaer la armonía, los momentos tranquilos, la gente se empieza como a trastornar, a aburrir o empiezan a querer hacer otras cosas, y en esta búsqueda, ¿no? De descubrir tal vez cosas que para ellos son imposibles de hacer o de cometer, y ahí empieza otra vez, y empieza. O sea, yo creo que no estamos como condicionados a que estemos siempre en un lugar y estemos tranquilos, ¿no? Nacimos y crecemos y morimos buscando, descubriendo, investigando, y es como nuestra condición. Yo así lo percibo. No sé tú qué pienses. Bueno, de lo que hablas se oye muy bonito, ¿no? De estar unidos y todo este show que me dices, creo que es una utopía, ¿no? Y las utopías siempre se han hecho para caminar nada más, ¿no? para sentir bonito, güey, ¿no? No creo, o no sé, o espero que sí lleguemos a un punto en donde ya, pues, ya no haya guerras, ¿no? Tratemos de que las catástrofes sean menos, ¿no? Saber actuar. Y yo qué creo, Bosser. Yo, la verdad, lo que creo es que como humanidad deberemos de estar preparados, ¿no? O sea, va a sonar muy extraño, ¿no? Pero, por ejemplo, lo veo con esto de la pandemia, ¿no? O sea, en vez de unirnos una catástrofe de esta índole, si te das cuenta, siento que nos separamos más, ¿no? O nos separan más, no sé cómo se le puede decir. Pelean por las vacunas, se pelea la gente por cosas insignificantes que se puedan resolver fácilmente. Los recursos están mal administrados. Echamos la culpa unos a otros sin podernos ver bien, pues el error, o ponernos en el zapato de las otras personas y decir, ok, sí, pues si siente esto, pues tiene razón, ¿no? Una vez un tipo me dijo que es muy fácil hacer una crítica, más no hacer una queja, ¿no? Y tenía mucha razón. Fíjate que cuando nosotros criticamos hacia una persona, es como de no aceptar que a lo mejor nosotros tenemos el error, o estar atacando a la otra persona, ¿no? En vez de decir a lo mejor qué es lo que se siente, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, yo poder agarrarte y decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me digan, no sé, o sea, es un decir, güey, que me digan gordo, ¿no? Me molesta que me digan gordo, porque me hace sentir mal, ¿no? Al contrario de una crítica es de, ay, sí, güey, tú vas a estar gordo, güey, ¿tú qué vas a saber estar gordo, güey? O sea, ¿sí me explico? Creo que bueno, en estos momentos de esta pandemia estamos viviendo este tipo de... y cualquier tipo de agresiones, ¿no? Sobre todo, fíjate que pues de un tiempo para acá se empezó a soltar más el racismo, clasismo, te reitero, los recursos creo que están mal administrados, pero creo que va a llegar un punto en donde vamos a comprender, ¿no? Porque creo que siempre los errores nos hacen crecer, ¿no? Hay gente que la verdad los errores los siguen cometiendo siempre toda su vida, ¿no? Pero hay mucha de la gente, los errores los hacen ver cuando los ves, ¿no? Cuando realmente sí los vives y los sientes, los errores, pues sí te hacen crecer, ¿no? Y otra de las cosas es que esta humanidad pues no ha aprendido mucho de sus errores, ¿no? De los errores de los demás. Entonces, ¿cómo ves si nos vamos con una rolita que voy a mandar? Ya en el próximo bloque, pues ya cerramos el programa, porque creo que ya nos excedimos de tiempo ahora sí. Vámonos con una rola que acabo de sacar, que la neta está muy muy buena. Se llama Professional Widow, de ARM 39 y Tiro Almos la rola es de Armin Van Buuren. Bueno, es un remix de Armin Van Buuren. Y estás en Resistencia Radio, no le cambies, oídos libres. Y bueno, regresamos con esa rola de Professional Widow. Espero que les haya gustado. Es una de las rolitas que descubrí, un descubrimiento semanal. Como les reitero, les vamos a estar mandando rolitas, Bosser y yo, de descubrimiento que tenemos, y también rolitas que pues ya también están de cajón, ¿no? Las que nos gustan. Pero ya regresando al tema y para finalizar, Bosser, ¿qué te llevas con esta conversación, güey? O sea, ¿qué reflexión puedes tener para los radioescuchas de esto de las catástrofes, ¿no? Yo por mi parte creo que con esta charla que tuvimos, pues voy a tener un poco más de cuidado y voy a empezar a hacer como un poco de conciencia en también lo que tú dices, ¿no? De cuidar un poco más al planeta y de estar pues trabajando un poco más en saber qué hacer en este tipo de situaciones. ¿O tú cómo ves? Sí, Peter, nos excedimos un poquito, pero está padre, está bien, hay que expresarse. Pues yo que podría concluir de este tema del día de hoy, pues yo creo que nada más es generar esa conciencia de que sí, en efecto, no podemos saber todo, no podemos tener toda la información, pero al menos sí tener cierto conocimiento y que sí sería muy bueno que ya los gobiernos y la educación se implementaran este tipo de conocimiento de de aptitudes que puede el infante aprender y tal vez en un futuro pues desempeñe, ¿no? Y que tengamos esa como conciencia, ¿no? Generar esa conciencia, yo creo que es lo que debe de imperar. Y y pues sí, también hacer nuestra aportación, esto que nos dio, ¿no? Que también les comento que también me dio a mí el Omicron, y estuvo heavy, y pero tengo personas que les ha dado ya más veces y está cañón. La verdad es que sí es mucha conciencia de que entran también muchos factores, ¿sí? El factor de que como necesidad, ¿no?, primaria, tienes que ir a trabajar, tienes que salir, tienes que generar para, si eres padre o madre de familia, o sustento de un hogar, ¿no?, para no entrar en detalles. Tienes responsabilidades, gastos que cubrir y cosas así. Esa gente tiene que salir y tiene que exponerse, y lamentablemente se infecta, ¿no? Pero ¿por qué? Porque no tenemos esa conciencia social, esa ayuda del gobierno, ¿no? Ese entendimiento de que, ¿sabes qué? Pues no, si no puedes trabajar, vete a casa y te apoyamos con el sueldo, en lo que nos estabilizamos, bla, bla, bla. O sea, son muchas otras más circunstancias, ¿no?, que ya tocaremos ese otro tema. Pero sí, es complicado. Como ya un dato rápido, pues sí, sería eso, ¿no? Tener más conciencia, entender que también mucha gente sí por necesidad, otra gente que no lo hace por necesidad y que sí es lo que no comparto, que lo hace por puro cotorreo, ¿no? Y me incluyo en esta gráfica, en salir y no tener esas precauciones y el estar confiado, ¿no? Entonces, creo que sí es esa parte de que tengamos conciencia de lo que hacemos, de que hay más personas que cuentan, ¿no?, en tu casa, en tu círculo social, y que te tienen que importar, ¿no? Me comentaba un amigo así rápidamente que se juntaron unos amigos de él porque se fueron porque todos tenían COVID, hicieron una reunión y que estaban todos juntos, como de fiesta de COVID. O sea, imagínate el impacto que puede ser eso. Tienes que estar solo, ¿sí? Aislado, solo. Entonces, conciencia, ¿no? Yo así cerraría como conciencia. Y pues, nos vemos la próxima semana. Fue un placer, Peter, como siempre. Y pues, encantado de compartir un programa más. Espero que haya sido de su agrado. Aquí en Ana Idea de Resistencia Radio. Un abrazo a todos. Muchas gracias a toda la audiencia. Gracias, Bosser, por compartir este tiempo y este programa. Regresaremos el próximo jueves con otro tema interesante. Y los dejamos con otra rolita. Espero les guste. Recuerden, oídos libres.